La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Bienvenides, bienvenides, arrancamos una nueva edición de Malos Perdedores, este informativo vespertino, intentando traer un poco de realidad, de noticias, pero lo más relajado posible, porque además es viernes, el último viernes de septiembre, ya está, octubre, noviembre, de octubre, diciembre, ya está, empiezan cuando empiezan los meses con bre final, es como que todo se precipita, ¿no? Empezó septiembre y ya medio que los calores de la primavera hacen pensar en el verano y pasa septiembre y después es todo una picada hasta diciembre. Así que nada, haciendo planes ya de terminar el año, pensando cómo llegar hasta ese 20, ¿cuánto tiene? 31 de diciembre, donde terminará este 2024. Que todavía estaremos intentando entender qué fue todo este año, todas las cosas que pasaron y las cosas que no. 17 grados en la ciudad de La Plata y alrededor, es un hermoso día primaveral platense, de esos que dan gusto decir qué linda es La Plata en primavera. Y nada más, porque después el verano lleno de mosquitos, mucho calor, la humedad, el invierno, el frío y la humedad, la lluvia, las ropas que no se secan. Pero bueno, hay que aprovechar estos días primaverales hasta que duren, hay que aprovecharlos al máximo. Y una de las cosas para aprovecharlos es la agenda de cada fin de semana que esta ciudad y sus alrededores explotan actividades. Vamos a estar repasando algunas de las actividades que va a haber este fin de semana. Vamos a visitar algunas fechas con algo de música. Pero antes, el inevitable repaso de la información que nos deja esta última semana de septiembre. Septiembre termina así, va a terminar así, con estos datos que se conocieron el día de hoy, los datos de la pobreza del primer semestre, que ya alcanza casi el 53% de la población, 52,9% para ser exactos. Ayer difundió los datos del primer semestre del 2024, muestran un salto abrumador en los índices de pobreza e indigencia. Así, separadamente, el primer semestre del 2023 estaba en 40,1% la pobreza, en un 40%, digamos, terminaba el primer semestre del año pasado. 52,9 decíamos este año, es un aumento del 30% en la pobreza, y por el lado de la indigencia el salto es de el 9,3 en el 2023, un número que ya impactaba, el 9,3% de las personas en la indigencia. Este número se duplicó y está en 18,1, así que el nivel de indigencia o las personas viviendo en indigencia en nuestro país llegan al 6,8 millones, casi 7 millones de indigentes en la República Argentina. Y la pobreza, decíamos, la mitad de la población. Estos números son durísimos, son números que decís, bueno, hay que tragarlo, pero siempre se puede tragar este número, siempre se puede darle una vueltita discursiva, y estuvieron saliendo distintos representantes de defensores de la Libertad Avanza, funcionarios de otros partidos o gente que hoy ya no tiene ninguna función política, pero que está en los medios defendiendo abiertamente la política de ajuste. Por su lado, Macri dijo, no nos engañemos, las consecuencias del populismo se pagan. Siempre Argentina entró en recesión y en una pre-hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, Cristina y Alberto. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tienen acostumbrado el kirchnerismo. Esas son las palabras de Mauricio sobre este número. Y por su lado, Vidal dijo, se terminó el plan platita, se terminaron los parches, se empezó a combatir la inflación y solo quedó la realidad, 52,9 de pobreza. Esta es la Argentina que nos dejó el kirchnerismo y sus gobiernos. Por el lado de Unión por la Patria no se quedaron atrás y salieron a denunciar que este es el ajuste más grande de la historia, que esto es, la responsabilidad es absolutamente Milei, olvidándose que hasta el año pasado gobernaban ellos y que habían dejado, como dijimos, a la pobreza en un 40%. Es decir, hasta ahí hay que hacerse responsable los gobiernos que precedieron a este, por lo menos gran parte de esa pobreza también se vio incrementada en los últimos años de gestión del último gobierno de, no era Unión por la Patria en ese momento, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el frente, pero bueno, de Alberto barra Massa, que co-gobernaron el último año. Pero salió a decir Guado de Pedro, en 6 meses el ajuste más grande de la historia empobreció a más de 5,3 millones de argentinos y Argentina sí llevó a la indigencia más de 3 millones. Tal como pidió Macri, Milei está yendo en la misma dirección, más rápido y más fuerte, ya provocó la pobreza más alta de los últimos 20 años. Y Grabois dijo, el gobierno deliberadamente arrojó en la pobreza a 5 millones de argentinos. Hay que prepararse para el contraataque. Derrotar a esta caterva de hijos de puta es una obligación moral y social. Claro que sí, por eso, por ejemplo, les jubilades están yendo todos los miércoles a enfrentar a este gobierno. Por eso durante el verano hemos estado en el Congreso luchando contra la ley ómnibus, luego la ley bases, y mucha de la gente que representan o que son parte del espacio político Unión por la Patria no dieron el presente en esas luchas, así que tal vez estaban esperando que la pobreza sea catastrófica, que los efectos de la política de Milei queden tan en evidencia como el 53% de la población en la pobreza, para salir a enfrentarlo y a luchar y a activar esa obligación moral y social de la que hablan, pero que no venían haciéndose cargo mucho. Lo que sí, mientras todo esto pasaba, por un lado, Adorni temprano diciendo que toda la pobreza era porque había una hiperinflación en puerta. Esa, yo no sé cuánto tiempo más, creo que es una pregunta que habría que hacerle algún miércoles a Mariano. ¿Cuánto tiempo más le va a durar la evitamos una hiperinflación? Había una hiperinflación en puerta, los números nos daban de que iba a haber una hiperinflación. No la hubo, no hubo tal, por lo menos es medio contrafáctico en algún punto, pero sigue siendo el caballito de batalla para sostener este ajuste. Así que Adorni lo sacó otra vez a relucir. Dice que si no se evitaba la pobreza hubiese llegado al 95%. Es decir que, según el gobierno, salvaron a el 40% de las personas de ser pobres con el ajuste que están llevando adelante. Y la otra película se estaba viviendo en la Casa Rosada, donde Susana fue a visitar a Milei, que va a estar Milei, parece, este domingo en el programa de Susana. El miércoles hablábamos un poquito de su regreso, no sé si llegamos a hablar mucho, pero bueno, un regreso que no se sabe si fue accidentalmente planificado, todos los errores que cometió Susana, o simplemente es Susana. Pero bueno, Karina subió hoy a sus redes una foto con Thor, el nuevo perro de la Casa Rosada, y Susana Jiménez diciendo el día que Thor conoció a su corazón. La visita De Sousa dio una entrevista que ambos tenían pactada y que fue grabada durante la tarde de este jueves en el Salón Blanco de la sede de gobierno. La misma, ahí está, como decía hace un ratito, va a ser emitida, no va a ir al piso. Yo le tenía un poco de ganas a que vaya al piso porque Susana preguntando, en el modo que está preguntando, medio que capaz que le pregunta a Milei algo que había pensado para Karina o cosas así, hubiese sido interesante ver ese bochorno en vivo, pero bueno, está grabado, va a estar editado, no va a haber preguntas incómodas, obviamente Su no le haría preguntas incómodas a Milei, pero bueno, para verlo. Así que bueno, se estaban sacando fotitos en el balcón luego, mientras se conocía que el 53% de la población es pobre. Y para seguir aumentando de acá, cuando sigan pasando los días estos números de pobreza, el gobierno reglamentó la reforma laboral que ya entró en vigencia a través del decreto 847/2024. El gobierno de Javier Milei oficializó la reforma laboral que había sido aprobada por el Congreso y que sienta las bases de un sistema de flexibilización a favor de la explotación empresarial y de pérdida de derechos de los trabajadores. Entre los principales puntos aparecen la creación de la figura de colaborador que permite contratar hasta 3 empleados sin que esto genere una relación de dependencia por parte del empleador. ¿Qué quiere decir? Que te pueden contratar, ¿no?, para que trabajes en una empresa como colaborador, por lo cual no pagan, no tenés obra social, no vas a tener aporte jubilatorio, o por lo menos no se va a hacer cargo de eso en la patronal, sino que lo vas a tener que hacer vos de tu bolsillo como monotributista. También se crea el fondo del cese laboral optativo que podrá reemplazar el pago de indemnizaciones a través de la contratación de un servicio privado o un autoseguro. La modalidad deberá estar incluida en el convenio del sector y deberá pactarse de mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado, es decir, pagate tu propia indemnización. Hablando también de estas situaciones que atraviesan estos días, se viene anunciando hace varias semanas ya la segunda marcha universitaria, la segunda marcha federal universitaria para este próximo 2 de octubre. Hubo un intento del gobierno de hacer un aumento, para ofrecer un aumento a los trabajadores de las universidades nacionales para ver si podían desactivar la movilización. 5,8% ofreció el ministerio que conduce Sandra Petovelo, el Ministerio de Capital Humano, a través del secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez. 5,8%. En los últimos 8 meses los recortes a las universidades acumulan un 30% respecto al mismo periodo del año pasado. Tiran un 5,8 sobre la mesa. Obviamente la marcha del 2 de octubre sigue en pie. Ninguna buena noticia por ahora. Bueno, sí, la marcha sigue en pie. ¿Es una buena noticia no haber negociado por un 5,8% de aumento? Sí lo es. Una buena noticia, Lali lanzó un tema nuevo. No sé, no lo escuché. No sé si es bueno o no, si tiene pulgar arriba. No, parece que no hay mucho pulgar arriba. Sí que hubo toda una cuestión de marketing previo con una imagen de Lali. Parece que le pega, hace referencias en contra de Milei en su canción. Capaz que después la podemos escuchar si tenemos tiempo. Lo que vamos a escuchar ahora es a Marina Fages haciendo Más Vino, porque va a estar tocando mañana sábado 28 de septiembre desde las 21 horas en el primer turno de Pura Vida. Así que les dejamos con Más Vino de Marina Fages. Se hizo tarde y se acabó. Voy a buscar, tengo que salir. Me perdí, me emborraché. Con tanta sed, ¿cómo voy a hacer? Quiero más, más vino, más, más vino, más, más vino y voy. Dame más, más vino, más, más vino, más, más vino y voy. El super chico. Sí, bueno, casi casi. No, si quiero, hola. Ya sé que es tarde, ¿me vendés? Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Luego de ese pequeño receso musical, seguimos en un pimponeo más de algunas noticias de estos días. Creo que hay una buena, hay algunas buenas, así que vamos a ver cómo hacemos de que este viernes se pueda levantar y que siga el buen clima para poder seguir disfrutando de esta vida. Por si no se acordaban, están escuchando Malos Perdedores, este programa que hacemos en conjunto con Pulso Noticias desde Radio Nauta. Y entre las malas noticias o las noticias polémicas del día, el vocero Manuel Adorni anunció que el presidente firmará en las próximas horas un decreto que va a declarar sujeta a privatización a las aerolíneas de bandera, es decir, aerolíneas argentinas. Volvió a justificar la decisión en el supuesto déficit de la compañía y en su estructura sobredimensionada. Dijo que probablemente los primeros días de la semana que viene se firmará la resolución. En medio del debate legislativo por la privatización de aerolíneas argentinas y de la lucha gremial que llevan adelante sus trabajadores y trabajadoras, la Mesa Nacional del Transporte, la cual hablábamos hace unos días atrás, resolvió realizar un paro nacional de 24 horas el próximo 17 de octubre. La decisión se tomó en un encuentro realizado este jueves en la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, ubicada en Bartolomé Mitre, y se oficializará el 8 de octubre durante el plenario de comisiones directivas y delegades de los gremios del sector, en el que se espera sondear a otros sindicatos para que adhieran a la protesta. A ver si la CGT adhiere a este paro nacional de 24 horas para el próximo 17 de octubre. Contienen acá algunas de las buenas noticias. Contienen los incendios en Valle de Punilla. Solo queda un foco activo en Córdoba. Luego de que se cumpliera una semana de que se desencadenaron los incendios en Córdoba, las autoridades confirmaron que el foco de Valle de Punilla fue contenido el jueves por la noche. Sin embargo, reportan que el fuego se mantendría activo en Chancaní. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba confirmaron que los bomberos que trabajan en la zona sofocaron el frente que se había iniciado en Capilla del Monte. No hay más fuego, aseguró el vocero del organismo. También en nuestra región se controló el incendio en la Reserva de Punta Lara. Los bomberos controlaron la totalidad del incendio desatado este jueves en la Reserva de Punta Lara. Varias dotaciones fueron encomendadas y trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego. Fuentes oficiales de la localidad de Ensenada indicaron que se trató de un foco importante que se originó en uno de los campings ubicados en la zona de la avenida Almirante Brown sobre el Río de la Plata. Otra buena, no puedo creerlo, tenemos tres buenas noticias y vamos a tener una cuarta en el día de hoy, por lo cual esto es un muy buen viernes. Expropiación de Madigraf, se consiguió la media sanción en la legislatura bonaerense. Este miércoles la legislatura bonaerense dio media sanción al proyecto para la expropiación de la fábrica Madigraf, la imprenta que en el año 2014 fue cerrada por la multinacional R.R. Donnelly, dejando a la calle a 400 familias. Desde entonces sus trabajadores y trabajadoras reabrieron sus puertas y la pusieron en funcionamiento. En las afueras, junto a los trabajadores de Madigraf, se hicieron presentes para acompañar el reclamo por la expropiación trabajadores del astillero Río Santiago, trabajadores estatales y estudiantes universitarios. Y otra buena es que en el marco se está dando, hoy fue el segundo día del juicio contra la Lovelaf Kenwin Kulmapu, que va a continuar, termina el lunes. Esos juicios que, como habíamos comentado, son demasiado expeditivos, son juicios que muchas veces sabemos cómo la justicia va a funcionar, cómo se va a expedir, a quién va a declarar culpable y de qué. Pero en el marco de ese juicio, una buena es que la Machi Betiana quedó absuelta en el juicio porque se insistió desde la defensa de la LOF, insistieron en que la Machi era menor de edad cuando sucedió el crimen por lo que la están juzgando, que es recuperar sus tierras. Así que la Machi no puede ser juzgada en el marco de este juicio porque tenía 16 años, creo, en ese momento. Bueno, unas buenas para que este viernes del 53% de pobreza no sea tan malo y tan duro y podamos llegar de alguna forma más amena al lunes, donde la vida va a volver a su ritmo cotidiano. Entre las fechas que hay este fin de semana, van a estar tocando Carmen Sánchez Viamonte, Paul Hicks y Monstruo en Comunidad Ferroviaria, estos 3 y 526. Desde las 20:30 horas, no me han puesto qué día, si es hoy, mañana, pero bueno, este fin de semana toca Monstruo, Carmen y Paul Hicks. Vamos a escuchar a Monstruo haciendo Más de lo que hay. Se distorsiona cuando viene acá, que te ofrece lo que necesita y sin querer decís qué tal. No es capricho que te pida el tiempo que no puede dar. Vende el dulce, vivirás por siempre y vos sabés que no es real. Ven con nuestro venganza llega, yo voy a esperar. Los espejos en los ascensores algo van a reflejar. Ver cómo me estropeas no es un deporte para mí. Que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región. Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Thank you. 26 minutos pasan de las 7 de la tarde. Mañana 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto. Y estamos en comunicación porque se va a estar realizando este cuarto, si no me equivoco, pre-encuentro en vistas de un nuevo encuentro plurinacional y disidente en Jujuy. Está del otro lado del teléfono María Julia Constant, parte de la campaña de por el derecho al aborto a nivel regional, también federal, una luchadora feminista de larga data. ¿Nos escuchás bien, María Julia? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poco de qué va este preencuentro que se va a estar haciendo, el cuarto preencuentro. ¿Qué actividades se están organizando? Bueno, sí, como vos decías, es el cuarto preencuentro regional, preparándonos para el encuentro pluri de Jujuy, que se hace el fin de semana largo de octubre. Y acá en La Plata, bueno, lo convocamos desde la multisectorial de mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias, bisexuales de La Plata, Berisso y Ensenada. Y estamos convocando para las 11 de la mañana en Plaza Moreno, del lado donde está el pañuelo histórico de la campaña, pintado del lado de la catedral. Y va a haber talleres con distintas temáticas, bueno, la implementación del aborto, para charlar cómo está la implementación a nivel provincia, en La Plata y a nivel nacional, la implementación de la ESI en general, salud sexual y reproductiva. Después va a haber otro taller que tome la temática de trabajo, la situación salarial, la brecha salarial, despidos, el acceso a la salud, la situación de los jubilados y jubiladas. Otro taller con una temática de femicidios, travesticidios, bueno, que La Plata, la verdad es que tiene un número muy alto. Después, también otro taller con la temática ambiental, el extractivismo, toda la parte del territorio. Eso va a ser a partir de las 11 de la mañana. Luego va a haber una asamblea que convocamos a todas las colectivas, centros de estudiantes, sindicatos o cualquier persona que quiera participar y exponer su lucha, ¿no? Y terminaríamos con un pañuelazo y luego marcha. Así que es re importante, muchas compañeras por ahí no pueden ir a Jujuy y esto es una posibilidad para juntarnos, para discutir y toda nuestra problemática en esta situación tan difícil con el avance de la derecha. Nos parece importante tener una acción acá en La Plata. De todas formas, desde la campaña por el derecho al aborto, yo estoy en la comisión de articulación a nivel nacional, va a haber muchas acciones en todo el país, va a haber en Capital y en muchas regionales de nuestra campaña. Así que la convocatoria es mañana a las 11 de la mañana, empiezan los talleres, a las 3 de la tarde la asamblea, terminamos la asamblea, hacemos el pañuelazo y después la marcha. María Julia, ahí decías, ¿no?, que estas instancias súper importantes para compañeros que no puedan viajar a Jujuy. ¿Cómo están proyectando este próximo encuentro, ¿no?, las dificultades que se deben estar atravesando para poder juntar un billete para viajar, las dificultades también con el gobierno en Jujuy de poder los lugares, de qué cosas se van a poder usar, las plazas, cómo va a ser la marcha, cómo viene eso faltando semanas nada más? Claro, sí. Bueno, por un lado la situación económica que estamos atravesando, la situación de los despidos, la distancia que tiene La Plata de Jujuy y de otros lugares, la verdad que sí que hay muchas dificultades para poder viajar. Además, por más que se junten y se junte plata y se contraten micros, se habla de 150 mil pesos y vuelta en micros ya organizados, ¿no? Mucho más si es un micro empresa o en avión, ni hablar. Y bueno, es mucha plata para la situación que se está atravesando hoy, así que a mí me parece que va a ser menos la cantidad de gente de compañeras y compañeros que van a ir, pero de todas formas van a ir muchas compañeras del norte del país, que es importante que estén. y además la importancia que sea Jujuy por toda la lucha que pasó Jujuy y que sigue pasando con la lucha para defender el agua, el territorio, ¿no? Contra el RIGI y bueno, y el RIGI, el litio, y así que nos parece fundamental que se haga ahí. Y bueno, lo que tenemos con Jujuy es que un poco fue el precursor de todo el protocolo Bullrich, ¿no? Si recordamos el jujeñazo que hubo, la lucha de los docentes, trabajadores del ingenio Ledesma, estatales, y todas las compañeras y compañeros de Malondón de la Paz, cómo fueron reprimidos, cómo los iban a buscar a sus casas con camionetas sin patente, o les armaban causas, que todavía siguen estando las causas. Así que el gobierno de Morales fue un poco el precursor de toda esta política represiva. Y después se sumó, lo imitó Bullrich. Así que sí, vemos un panorama difícil, pero muy, por eso la importancia de ir a Jujuy, ¿no? Van a ir las compañeras que van a ir una marcha del agua, que van a venir de La Puna, de Humahuaca, van a pasar por Ticara, Maimará, defendiendo el agua, y van a llegar al mediodía del sábado a Plaza Belgrano. Parece muy importante también eso, ¿no? Que estén, que se note toda su lucha. Por eso es fundamental que sea Jujuy. Sí, por eso también te preguntaba, ¿no? En lo que fue ese jujeñazo, lo que demostró, la dignidad que demostró el pueblo de Jujuy, pero también la contraofensiva tan violenta del gobierno, poder sostener en pie, porque se habló en el año, de las dificultades, de ver si se hacía, sostener la posición política de llevar adelante el encuentro en Jujuy es fundamental, y también poder seguir denunciando y como una continuidad, no como el encuentro como algo aislado que pasa, va rotando de provincia o de ciudad en ciudad año a año, sino que es enmarca la continuidad de muchas luchas que se dan en esos territorios. Sí, totalmente. Y cómo nos hermana con compañeras de distintos países de Latinoamérica que también van al encuentro de Jujuy, como muchos años están yendo. Bueno, nosotras compartimos un espacio que es la Asamblea de Feministas de Ayala, cada vez más masiva. La de Bariloche fue impresionante. Bueno, lo mismo San Luis, la de La Plata, 2.000 compañeras. Es una asamblea donde hay compañeras de distintos países, de Latinoamérica, hay compañeras de Kurdistán. Entonces ya el encuentro pasó de ser, por eso el cambio de nombre que nos dimos en la pelea en el encuentro de La Plata, pero ya pasó a ser ya no es un encuentro federal, es un encuentro latinoamericano, internacionalista, o por lo menos yo lo vivo así en esas asambleas de feministas de Avellala que participo y ayudo, y me parece fundamental, ¿no? Me parece muy rico ese momento donde nos encontramos con compañeras y compañeros de distintos países, y estamos hermanadas, igualadas en las luchas, por el territorio, por nuestros derechos, así que eso es lo que tiene el encuentro, ¿no? Cómo se fortalece esa red colectiva. Y hoy, bueno, fundamentalmente tenemos que estar cada vez más juntes en esta ofensiva por contra nuestros derechos en general, ¿no? En general, la verdad que para enumerarlos son tantos, pero es terrible. Así que es fundamental que se haga el encuentro. Por eso, bueno, muchas compañeras no van a poder ir. La importancia de estos encuentros regionales es solamente en La Plata. Hay en la zona sur, se hace en Rosario. En Buenos Aires va a haber una actividad también así como a manera de preencuentro, así que es importante eso, no perder esa posibilidad de estar juntos, de charlar, de elaborar conclusiones, de participar en asambleas y decir por qué estamos luchando. Así que bueno, Esa es la posibilidad que tenemos mañana en el preencuentro de La Plata. María Julia, te agradecemos la comunicación, el tiempo, y bueno, ojalá también siga acompañando el clima primaveral. Gracias a ustedes, porque siempre difunden nuestras luchas. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Conversamos con María Julia Constant sobre este cuarto preencuentro de cara a el próximo encuentro plurinacional y disidente en Jujuy. Esto es mañana, Plaza Moreno, a partir de las 11 hasta las 17, que se cierra con pañuelazo y marcha a Gobernación. Vamos a escuchar ahora, mañana hay otra edición de Noches Capitales en el Hipódromo. Tocan Usted Señálemelo, El Zar y Zoe Gotuso. Y escuchamos de Usted Señálemelo, Extrapolar. No, X es Por Siempre, no Extrapolar. Estaba pensando en otra canción. Bueno, Por Siempre se llamaba. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

Kiki Guajardo, violín segundo Priscila Ledesma también, viola Lautaro Néstor Florentino Galeán, violín 1 Christopher D'Aloisio, violín 1, violín primero Amaru Quiroz, contrabajo Leda Galotto, piano Josam Vega. Los directores musicales son Giuliano Capella y Gerardo Ferreira. Y nosotros, danzante, gente danzante, somos los que vamos a estar el 29, Fernanda Alessandro, Karina Brasini, Mavi Lezica, Matilde Precioso, me está faltando, estoy leyendo, Raquel Rizzo, y el personaje del sabio lo hace Homero Augusto Cócaro. Otro tallerista de aquí de Olga Vázquez. Otro tallerista de Olga Vázquez. Matilde, te agradecemos muchísimo esta breve pero importante participación en el programa de hoy para nada, que la gente también sepa que está por suceder esta última función y tal vez, quién sabe, se pueda repetir. La buena noticia. Me toca venir a dar la buena noticia. Es una buena noticia. Muchísimas gracias, Matilde. Muchas gracias a vos. Viernes de 2021, Venganza Radio Afectiva. Hacé la previa con nosotros. Escúchanos por radionauta.com.ar. Transmitimos desde el Olga Vázquez. Hacé la previa con nosotros, hacé la previa con Venganza Radio Afectiva. Previa con nosotros. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Vamos entrando en la recta final de este Malos Perdedores de día viernes, y entre toda la multitud de cosas que hay para hacer este fin de semana, Cósmico está cumpliendo años, ahora vamos a hablar de eso, pero también un poco de lo que estuvo pasando el fin de semana pasado, que se hizo el Día de la Visibilidad Marica acá en La Plata, en este recordatorio a Jáuregui, y estamos en comunicación con Robert de Cósmico para que nos cuente lo que pasó el fin de semana pasado y lo que va a pasar en Cósmico, que están de nuevo aniversario. ¿Cómo va, Robert? ¿Todo bien? Ah, tuvimos ahí una desconexión. ¿Nos escuchás, Robert? Hola, hola, sí, ¿qué tal? Ahí va. Ahí está, escucho ahí medio con eco. A ver si podemos... Habla Lean. ¿Robert o Lean? Ahí se me mezcló. Para no se corre. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. Ah, bárbaro. Bueno, habla Lean, el otro cósmico. Robert anda acá, estamos a las corridas organizando lo de mañana. Gracias ahí por llamar y por comunicarse. Y estamos a full acá organizando el cumple de Cósmico, que es mañana. Y ahí, a full. Viste que la semana pasada también fue lo de la visibilidad marica. Claro. Y también estuvo muy, muy bueno. Muchísima gente el domingo pasado ahí copando las calles. ¿Qué esperan para mañana? Me imagino algo han recuperado de energía en la semana, pero bueno, ¿qué esperan para mañana y qué va a estar pasando en Cósmico? Y mañana va a pasar, al final lo tuvimos que mudar al Galpón de las Artes porque en Cósmico ya quedaba muy chico. Viene La Prohibida, que es una artista española, que hace pop electrónico. Y también va a estar La Hormiga DJ, ahí abriendo la pista con Larisa Blow. Y va a haber una perfo de Dariana Hot y sus coquetas, también, todo esto antes del show de La Prohibida. Y después sigue Julien y DJ Campanita. Eso empieza desde las 21 horas a las 12, por ahí más o menos, es el show de La Prohibida. Sí, una apuesta, bueno, ya tienen las entradas todas agotadas, pero... No, quedan todavía, quedan. Había corrido el rumor de que ya estaba. No. Se había terminado, pero sí, seguíamos ahí en Cósmico, pero tuvimos que buscar ahí otro lugar que ya lo teníamos medio cocinado en caso de que pase lo que pasó, que saturó el lugar, así que conseguimos ir al Galpón. Ahí va, por eso, ahí el cambio. Claro, porque La Prohibida... El cambio, ahí en 71, 13 y 14. Muchísimos seguidores en todo el mundo, La Prohibida... Era posible que supere la capacidad de Cósmico. Pero bueno, viste, era probar. Suponíamos que sí iba a poder pasar eso, pero bueno, qué sé yo, era ir viendo de a poco. Así que buena onda, que va a estar lindo el día como hoy. Así que está bueno. Lean, para... No creo que alguien no conozca, pero digo, para quienes no conocen Cósmico como espacio, como lo que es esa esquina, dentro de las cosas que pasan está la experiencia del Fines trans travesti ahí en Cósmico. ¿Cómo es la experiencia de ese Fines? ¿Cómo es la experiencia de la educación para personas trans travesti? Buenísimo, porque es para la comunidad LGTBQ+, realidad, pero sí, más que nada las chicas trans, y de hecho yo terminé el secundario ahí, soy del primer grupo que egresó, y estuvo buenísimo la experiencia de estar afuera y adentro, de ver todo, y ahora este año egresa otro grupo, y van a hacer, no sé si fuiste al Trabingo alguna vez, sí, un evento que se hace, bueno, ahora se va a hacer en el Festival Tranza, se hace en el Pasaje de Ardo Rocha el 5 y 6 de octubre, y ahí va a estar el Trabingo para que lo puedas comprar, como que te lo puedes llevar a tu casa. Y se va a hacer el día 5 un evento para que la gente pueda jugar ahí y comprar sus cartones. Muy bien. Eso gracias a chicas que están ahí, Pau George y Laurita Pires, están ahí agitando esa movida. Y sí, y todo a beneficio de la escuela, obvio. ¿Cómo se vio la importancia, ¿no?, de estos espacios, de también la importancia de, como decíamos, ¿no?, un montón de gente el domingo en el Día de la Visibilidad Marica, mañana cumpleaños de Cósmico? Se necesitan razones para encontrarse y celebrar en este contexto. ¿Cómo lo están viviendo ustedes como espacio, pero también quienes habitan y dan vida a Cósmico desde el Fines, desde los distintos espacios? ¿Cómo ven este contexto? ¿Cómo los atraviesa? ¿Y qué cambios más palpables notaron? Mirá, lo que dentro de todo la pálida esta de este gobierno, este presidente, digamos, más que nada, desborde total de un montón de situaciones de emergencia que hay en poner entre las chicas trans, travestis, el tema habitacional, por ejemplo, y lo positivo que está pasando, que siempre pasa, ¿no?, en la sociedad de poder ayudarse uno a otro, pero acá al ser un grupo que va creciendo cada vez más y se está haciendo cada vez más fuerte, es como positivo eso, como poder darse la mano y ayudarse, y como que siempre se va abriendo otra puerta nueva, ¿viste? No sé, por ejemplo esto, es lo del Trabingo. Ahora en Cósmico están haciendo ahí, estampando todo lo que se va a vender ahí en el Tranza. Y qué sé yo, eso es como una actividad placentera, linda, es alegre, como que te alegra el corazón, es para compartir, qué sé yo, es como va sumando cosas positivas dentro de todo lo terrible que es esta época. Claro, con la bandera autogestiva, tal cual. Estamos acá. Me tira el rover. Pues el rover suena ahí a lo lejos. Sí. Estamos acá. Tenemos que buscar las latitas de cerveza para mañana y estamos medio perdidos y estamos buscando a la vez el lugar mientras charlamos. Por eso estamos acá dando vueltas. Entonces se escucha ahí el auto. Cosas a la par. Hay que hacerlo. Esto es a pulmón también. El minuto a minuto, tal cual. El minuto a minuto, sí. La previa de la fiesta. Bueno, desde acá, desde Renauta, Pulso Noticias, de quienes hacemos este programa, muy feliz cumple y que mañana sea una hermosa jornada, linda, larga, y que también se llene el galpón. Pasaron de la esquinita a un tremendo galpón y seguro que se va a llenar. Sí. Sí, sí, va a estar hermoso. Aparte, va a estar la noche re linda. Y que nada, quien no pueda pagar la entrada, todo lo que vale, por ahí se puede buscar la vuelta. No va a ser tan terrible eso. Así que no dejen de ir. Robert Lea. Y si quieren sortear ahí un par de entradas, más que invitados. Bueno, ahora nosotros si estamos quieren. Ya terminando el programa. Ahora viene el programa. Bueno, pero por ahí en las redes o algo. En Venganza, seguro ahora viene el programa de Venganza Radio Efectiva. Seguramente algo bueno. Se sigue hablando de esto. Dale de una. Así que ahí buenísimo. Va. Ahí seguramente se pueda agitar algún sorteo. Buenísimo. Bueno, gracias por el espacio y por llamar. Un abrazo grande y bueno, ahí que encuentren las latitas. Dale. Bueno, abrazo grande. Saludos. Bueno, y nos vamos, porque como recién decía ya, se viene, se escuchan las voces del otro lado de la puerta. Está Venganza Radio Efectiva preparándose para un nuevo viernes, para un nuevo programa. Y nosotros hasta acá llegamos, hasta acá les decimos chau. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene en una nueva edición de Malos Perdedores, este informativo vespertino que hacemos en conjunto a Pulso Noticias. El sábado desde las 21 horas en Ciudad de Gatos, noche de cine y música, pasan Hotel Ruanda y tocan Nacho y las Cortinas. Y de Nacho y las Cortinas escuchamos Hoy y después Venganza Radio Efectiva. Aprovechemos que no hay prisa, disfrutemos de esta risa de hoy. Que digan, no me asusta, esta noche no hay excusa, bailemos. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, bailemos hoy. Estrellas en el cielo, armemos un fernet con mucho hielo, que en un toque arranca el cuarteto. Bailemos, fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, y a ningún lado me voy hasta que no brindes conmigo. Bailemos hoy, oh. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.